sociedad machista, aparecen ellas para contar toda la realidad sanlorencita. Ellas son buenas y santas. Muy, pero muy buenas tardes, cuando son las 7 y 5 pasaditas. Estamos en un nuevo programa de Buenas y Santas, con toda la información de San Lorenzo de Almagro. Luego de varias semanas de estar como ausente, no ausente, estoy acá conduciendo nuevamente este programa y agradezco a San Lorenzo de Almagro que me puso el partido el miércoles que viene, así que no voy a poder faltar. Y van a festejar conmigo el cumpleaños, les cuento, para que me saluden, les aviso que el lunes estoy cumpliendo 27 añitos, soy una bebé. Es una bebé, en serio. Niña, así que pueden saludarme. Y el jueves, que vamos a estar al aire, porque recordemos que San Lorenzo va a estar jugando el día miércoles, 7 y 10, 7 y 5, el partido suspendido contra Olimpo. Vamos a pasarlo al día jueves el programa. Por ende, Daniela lo va a poder venir a conducir, si no, iba a quedar de nuevo en manos de Male Colipe por temas familiares, yo no iba a poder venir. Pero bueno, vamos a venir el jueves con torta a festejar. Por favor, no te olvides la torta. No, yo no me la olvido. Yo prometo que hago una torta. Intentaré hacer una torta casera. Depende cómo vaya todo el miércoles el tema familiar que tengo. Intentaré, si no, comprar en el camino alguna torta. Bueno. Alguna bien de mi estilo, que me gusta a mí, obviamente. Sí, esas es ricas, pero que tenga mucho dulce de leche. Claro, eso chocolate. Que no le guste a usted, que no, a mí es todo me empalagoso. A mí lo que no me gusta es la crema. Pero dele al dulce de leche y al chocolate que... Bueno, le doy la bienvenida, porque la verdad que la extrañaba. Y me imagino, nada es como todo sin mí, es así, no es lo mismo. Pero bueno, le damos la bienvenida a Buenas y Santas. A Ceci, primera que está en mano, así que la saludamos ya. Está bien. Buenas tardes, Dani. Buenas tardes, Abby. Hola, Lau. ¿Qué está llegando? Está llegando, Lau, también otra que hacía mucho que nos tenía abandonada. Así que bueno, vamos arrancando un nuevo programa y vamos a ver qué sale. Vamos a ver qué sale de este San Lorenzo que viene de ganar 3-1 con Defensa y Justicia. Primer partido que lo da vuelta en este campeonato. Pero vamos a hablar con otra de las que está presente en este programa de Buenas y Santas, con Abigail. Muy buenas tardes, Abby. Buenas tardes, Dani. Buenas tardes, chicas. Contenta porque San Lorenzo pudo ganar por fin, dio vuelta al partido. Así que... ¿Es el primero que da vuelta en este campeonato? No, Godoy Cruz me parecía. Es el segundo. Empezó perdiendo. Es verdad, me parecía que había uno más. Le damos la bienvenida también a Iluminación Sodano. Soy muy... ¡Me doy cuenta de todo! A Lau Sodano, que también estuvo ausente como yo, así que las dos nos vinimos haciendo las ratas últimamente. Te hacen las bienvenidas mutuamente. Claro, nos damos la bienvenida mutuamente. Perdón, yo soy Sarmiento, así que no me puede reprochar nada a usted, campeón. No, el tema es que usted me deja a mí acá sola con Male y sabe... Sí, qué duro ya leí que en Twitter. ¿Sabe qué duro que ya es? Ya lo leí en Twitter. Las tengo que tener cortitas después. Pero aparte no es lo mismo que esté usted. No. Nos marca el ritmo, nosotros hacemos lo que podemos. Claro, yo las tengo que tener cortitas. Claro, pero bueno, muy buenas tardes, Lau. ¿Qué tal? Muy buenas tardes para todas. Bueno, volviendo también, cuestiones de trabajo, de estudio, en el caso de Dani, creo que está más que justificada. Bueno, usted veo que le falta calzado, así que... Sí, que no doy más. Le juro que, a ver, yo trabajo 7 horas y medias parada y después, hoy me senté en un bar durante 2 horas y no me podía levantar cuando fui al baño en las tantas veces que fui. No podía, así que ahora me descalcé. Le vamos a regalar unos pomponcitos para que descanse sus pies. Sí, en Buenas y Santas. Uh-huh. Así me los traigo acá directamente. Se los dejamos acá para que descanse. Claro, bueno, y más. No llego hasta las 9 de la noche. No lo puedo hacer. En la facultad depende. Si voy en botas, lo hago. En la clase me pongo escondida. ¿Sabe dónde se puede hacer? En el colectivo. Ah, no, en el colectivo ya no me animo. Yo lo hago, saco uno, saco el otro. A veces me tengo que fijar de no perderlo, pero hoy tengo zapatillas, me zafa eso. Pero bueno, le damos la bienvenida también a nuestra productora Florencia, que es el que está del otro lado, que le llegó el regalo después de un mes que lo tenía yo en casa. Me acordé y lo traje. A ver quién lo quiere después. Para ella fue regalo porque cumplió años, así que sé. Las otras lo van a tener que comprar. Después ella se nos muestra. Ah, yo lo tengo también, porque hoy me lo saqué en el trabajo, no me dejaron usar anillos. ¿Ustedes lo vieron? Es ese bonito que vimos, tan lindo. Yo le dije que quería uno. Es pero un anillo después... de San... Le cuento a la gente. A la gente que no lo vio. Ahora después voy a tuitear una foto con el anillo, para que lo vean. Es un anillo de San Lorenzo, que yo lo bauticé así, que lo encontré en la Feria Artesanal de Morón, cuando fui a mirarlos a donde me compro anillos de plata generalmente. Y vi, y le dije, ay, quiero uno. Pero no era de mi medida. El J joyero se diría. Sí, bueno, artesano. El artesano me hizo una medida, después le hice una flor y adentro dice San Lorenzo campeón y la fecha de salimos claro, campeones porque de América. Justo usted lo encontró después que ganamos la Copa. Claro, el domingo siguiente. El domingo siguiente a cuando ganamos la Copa, así que tiene la fecha de la Copa. De la Copa y todo. Así que ese es el regalo que le hicimos a Flor por su cumpleaños. Pero bueno, vamos a entrar un poco en lo que es Buenas y Santas. Le contamos que vía Twitter está corriendo una encuesta que es salió hace una hora y media, que es Estadio Papa Francisco o plebiscito. RT creo que es, si no me equivoco, a ver, voy a leer el Twitter de Buenas y Santas. Es plebiscito, favorito es Estadio Papa Francisco. Pueden votar en arroba Buenas y Santas, ok. Por lo pronto va ganando 12-4. Estadio, perdón, plebiscito. Va ganando. O sea, para hacer un plebiscito para que directamente no sea llamado el con el claro, nombre de Papa que los Francisco, socios que los propios socios puedan elegir. Claro, que me votemos parece, todos. En realidad, bueno, aunque se termine llamando Papa Francisco, que sea una decisión de todos. De todos, ¿no? Y además de la gente que compra el metro cuadrado. Claro. Porque no se está volviendo Boedo gracias al... Al Papa Francisco. Al es decir... Lau puso su metro, Abby también, yo también. Usted yo estoy en veremos todavía. Bueno, Flor también. Tengo que ir. Romy también. Así que, bueno, le mandamos un beso enorme también a Romina, a Male y a Cari. Cari. Las tres están en nanas, así que beso enorme y Cari recuperándose bien como sabemos. Pero bueno, vamos a entrar un poco en lo que dejó San Lorenzo. Los medios de comunicación antes, le digo... donde ya podían votar, en arroba Buenas y Santas OK, o en nuestro Facebook Buenas Santas, pones me gusta, ya nos está siguiendo, o si no, al 4307-0251, 4300-5967. Así que vamos a entrar en un poco, igual esto no es de mala ni de nada, voy a empezar a dejarlo por el lado de Lau, a que el analice un poco el partido que dejó Defensa y Justicia San Lorenzo, por el tema de que yo lo vi de a pedazos, es la verdad, lo vi en casa. Está bien, porque yo también lo escuché, mucho no. Así que vamos a entrar por Lau a este análisis pequeño que tenemos del partido, del triunfo, que por suerte se dio. Bueno, gracias a Dios, ¿no? Para volver a agarrar el ritmo, había sido dura la caída frente a Racing por Copa Argentina, en Racing, perdón, frente a Defensa, sobre todo porque me parece que... se tendría que haber tirado la Copa, más que nada por cómo está en el campeonato. ¿Le puedo decir que fue el peor partido de San Lorenzo? Pues, ¿este el del lunes sí, o el de la Copa? No, este. ¿Este que ganó? Primer tiempo horrible. No, en realidad cuando San Lorenzo tuvo un poco la pelota en el primer tiempo, Defensa y Justicia tuvo esa llegada por un error de Seto, a mi parecer, que lo deja también a mitad de camino a Torrico y no puede hacer nada. Después lo empata con una guapiada, también bueno, se reivindica Seto de esa sí. de ese mal pase, de ese error en la salida. Y cuando, si bien llega al segundo gol, no fue un partido descollante tampoco de San Lorenzo, digo, le alcanzó con lo justo y cuando Defensa y cuando San Lorenzo estaba jugando el peor momento. Que Defensa, digamos, lo podría haber empatado tranquilamente, llega, digamos, el alivio del tercer gol, porque tranquilamente lo podía haber empatado. Sí, pues nos tenían acorralados. Sí, dice que ese fue el peor momento del partido, donde San Lorenzo estaba más acorralado. Claro, y además, algo que viene sucediendo ahora, por la baja en el rendimiento del doble 5, digamos, también, y por la falta de Pichi, ¿no? Eso también, pero Pichi cuando está también tiene no está llegando a lo que fue en la Copa Libertadores. San Lorenzo no está teniendo medio y la pelota era pasaba directamente sin que se pudiera hacer nada, digo. Y la defensa que está pasando un momento bastante particular. Por suerte volvió Matos, que me parece que es un jugador fundamental en la delantera de San Lorenzo, y lo ha demostrado este partido. El típico delantero que pelea cada pelota hasta el final. Pero además, si lo hemos podido ver en los partidos que no estuvo, Blandi y Cauterucho no tienen quien le baje la pelota. Y eso es el trabajo que hace Matos. Y se sintió muchísimo cuando no estuvo. Porque más allá de poder haber vuelto con un gol, es el que para las pelotas adentro del área o en el borde del área, y es el que le permite seguir la segunda jugada a los delanteros, que en este caso podrían ser Blandi o Cauterucho. Muy positiva esa vuelta, y me parece que más allá de lo bien o mal que haya jugado San Lorenzo, siempre es importante volver al triunfo. De visitante, un rival difícil, venía de perder San Lorenzo con este mismo rival. A mí me pareció, después de estar en la cancha el miércoles, que no le iba a dar para tanto a Defensa, porque jugaron con todo el otro día en Racing y la verdad que me parece que habían terminado un poco como exhaustos. Pero bueno, la verdad que sí. Porque ellos vienen con otro ritmo de fútbol. Claro, totalmente. No es distinto la de jugar en la B que en primera. Por supuesto, totalmente. Y bueno, me pareció que le va a servir a San Lorenzo. A ver, es fundamental esta seguidilla de partidos, porque ya lo vamos a hablar un poco más adelante. Pero viene Gimnasia, Olimpo y Tigre, todos de local. Así que ya, si uno gana estos tres partidos de local contra rivales de antemano no tan complicados, si es que no se vienen a meter atrás, me parece que ya San Lorenzo se estaría acomodando un poquito mejor. No te digo que va a pelear el campeonato, pero sí estaría saliendo de los últimos puestos que le estaba costando salir. Con estas dos victorias más o menos despegó un poco, ¿no? Sí, ya está totalmente. 9 de River, o sea, es claro. Mucho, pero a la vez es poco también. Sí, uno acá ganando 2-3 partidos ya se acomoda. Se acomoda todo enseguida. Aparte, River ahora tiene que jugar con Lanús, con Newell's, con Boca. El clásico. Ahí me parece que va a estar la clave, pero San Lorenzo tiene estos partidos. Está bien, en el fútbol nada está dicho, pero de antemano, ante rivales un poco más inferiores, Gimnasia viene mal, Olimpo también. Bueno, Tigre es bastante irregular, tiene muy buenos partidos, también tiene malos partidos. Bueno, pero Olimpo y el fin de semana hizo muy buen partido. Sí. No me acuerdo con quién jugó, pero le fue... Con Belgrano. Sí, 1-0. Y ganó Belgrano. Bueno, por eso hay que ver cómo van a venir a atacar o a defenderse. Igual Belgrano vio cómo juega. De contra y te espera en cuanto te descuidaste. Claro, te la mayoría vienen a defenderse y salen de contra. Claro. Así que, pero bueno, como es un torneo de transición, tampoco hay tanto para perder. Claro. Así que está la clave en que se puedan recuperar los jugadores, que puedan volver a tomar confianza, que es lo importante. Y bueno, contentos por el triunfo, al fin. Y por la vuelta de tantos jugadores. Sí, ya estamos, después vamos a repasar, pero están todos... Ya están casi todos. Están quedaría casi todos. La bomba. Claro, que esa generación más ya está. Usted pide todo ya. Bueno, pero ya nos recuperamos bastante. Claro, Navarro es para el año que viene. ¿No? Ya está, para el torneo... 2015. Y encima, perdón, justo lo leí hoy en Twitter, no abundé y no investigué mucho sobre el tema, pero parece como que el torneo de transición va a durar un año, van a ser 10 descensos. No, una locura lo que están. Ayer, sí, igual me parece que no eran 10 descensos todos juntos. Porque ya estaban hablando como de una carnicería, todos a la guerra, porque es lo que sería. Totalmente. Pero lo que pasa es que van a volver a reestructurar este torneo de 30 para volver a hacerlo de 20, en algún momento no muy lejano. Para mí enseguida van, pero bueno. Me parece que incluso logísticamente no cierra. No cierra, porque ¿cómo haces? ¿Cómo haces? En zona, se te hace más largo. ¿Cómo lo televisan? Si claro, ahora es un problema, imagínate con más después equipos. Después tenés copas, los otros eventos. ¿Cómo que van se a ser? Copa Sudamericana, Copa Argentina, Copa Libertadores. No, Copa imposible. De la Copa imposible. De la Supercopa. No. No, para mí no. Bueno, veremos, pero sí. A mí me parece que en un corto plazo, qué sé yo, tal vez en el 2016 estemos en 20 equipos de en nuevo. En 20 equipos de nuevo. Y ahí va a haber lío. Y ahí va a haber un claro, gran lío. Porque después sí. ¿Cómo vas a hacer? Pero bueno, ahí entramos un poco en lo que dejó el triunfo contra Defensa, sacarnos la espina clavada de la semana pasada, de la derrota también con Defensa, que fue por Copa Argentina. Antes de irme una tanda enseguidita, quiero mandarle un muy feliz cumpleaños a alguien que realmente a mí me ayuda, siempre le pido un contacto, me lo da, y es un colega, amigo, Alex Fabieri, que está cumpliendo años, no sé la edad cuánto está cumpliendo, feliz cumpleaños para él, así que desde todo el equipo de Buenas y Santas le mandamos un muy feliz cumpleaños. Pero bueno, por ahí un aviso parroquial, como siempre digo, recuerden que se pueden comunicar con nosotros, @ Buenas y Santas OK, nuestro Twitter. La consigna de hoy es fácil, es lo que ya tiramos en el momento de el RT plebiscito para elegir el nombre del estadio o Estadio Papa Francisco. Lo seguimos por ahí, escuchamos sus opiniones también al 4307-0251, 4300-5967. La semana que viene vamos a estar haciendo un sorteo de indumentaria de nuestros amigos de Cuervo Manía.

Colón 3988, Lomas del Mirador. O comunicate al 156-354-0596. Acordate, mencionando Buenas y Santas tenés un 10% de descuento. Fin de espacio publicitario. El lado femenino de San Lorenzo en un solo programa. Seguimos con más Buenas y Santas. Y bien lo adelantaba Lau, el tema de que empiezan a volver jugadores, que empiezan a recuperarse, pero vamos a entrar en detalle a ver cuáles son los jugadores con los que podrá contar el Patón Bauza para estar a punto ahora a tirar todo lo que se puede y quedar lo más alto posible del torneo, ya que estamos out de la Copa Argentina. Y sí, creo que lo vino bien. No sé si bien o mal, pero por lo menos pueden prepararse para ir al Mundial de Clubes más tranquilos. A mí me parece tanto desgaste. Que teniendo en cuenta cómo está la situación en el campeonato, le pifió Bauza en poner un alternativo en Copa Argentina. Porque la Copa Argentina son 4 partidos. Claro. Sí. Y era un ingreso importante de plata. Y me parece que no entiendo la necesidad de poner a Leo Franco, por ejemplo, que tuvo un mal partido. Tuvo un mal partido, lamentablemente. Me parece que se tendría que haber tirado a la Copa Argentina y en todo caso, si alguno te necesitaba un cambio, un recambio, descansar algún fin de semana. Pero bueno, eso y a lo que viene jugando River, ¿no? Más que nada, que es el que está arriba. Sí, es más complicado que River se caiga, que es por más que uno sume puntos, sume también puntos ahí. También está Newell's, está Vélez, que va bien. Está Lanús, creo que quedó segundo Lanús ahora. Entonces, me parece que hay más competencia. Y también, digamos, como viene jugando San Lorenzo, que ha caído en un nivel más irregular. Y que tiene, ahora sí, depende específicamente de uno o dos jugadores, o no se destaca más que eso. Me parece que era óptimo tirarse la Copa Argentina. Y además, obviamente, como decíamos, por el ingreso económico que tiene, por cada fase que cada uno cada fase pasa. Se va ganando un distinto dinero. Así es. Así que, respecto de los que están volviendo, uno de ellos que fue presentado también la semana pasada es Mario Yepes, el día viernes, que fue presentado, que ya está entrenando con los jugadores, y que en el día de hoy estuvo practicando a la par, ¿sí? Porque sí, ayer ya hizo reducido. Claro, porque ayer la idea del cuerpo médico y del cuerpo técnico era probarlo a fondo esta semana para ver si lo iban a poder tener en cuenta contra Gimnasia La Plata. Así que ya está entrenando a la par. El que también está entrenando a la par y posiblemente quede concentrado es Pitu Barrientos. Ya parece que está recuperado del todo. Así es. Así que sí, y también recordemos que Pichi Mercier cumplió las fechas de suspensión. Sí, también. Que tenían, así que también ya tenemos estaba para volver. Como un más plantel para este fin claro, de semana. Claro, hay más recambio. Ya que él se lo saca a Kaniski, porque hizo un gol Kaniski. Sí, me gustó más este último partido que el anterior de Kaniski. Y el que me parece que está abajo es Catalán. El último gol se lo perdió solo. Sí. Lo que a mí me parece que es el tema que pasa con los suplentes, que como es muy difícil lograr la titularidad, el día que tienen oportunidad de mostrarse, quieren hacer todo. Claro. Todo y entonces se embatatan y no sale nada. A veces no tienen tiempo, no porque capaz entran 5 minutos y no pueden hacer todo lo que ellos quieren. Como era el chico el otro día, el Esparza. Chico, Esparza, el ratito que entró, jugó bien, sí. ¿Entendés? Pero en esos 10 minutos, 15 que tiene, quieren mostrarse y a lo mejor no les da el tiempo. Puede ser, sí. Porque eso hay que competir con esos que tenés arriba. Claro, sí, o sea, es fácil. Yo pienso que para el Patón, Mercier debe ser el titular, por más que Kaliski haya hecho los goles. Claro, el Pichi viene de 2 expulsiones seguidas. Claro, y el último partido que jugó no fue el Pichi que siempre vimos. No, está bajo. Bajó mucho. Sí. Así que vamos a ver. Eso lo decidirá Bauza en el entrenamiento, a ver quién. Él sabrá. Yo creo que va a volver Mercier a la titularidad. A mí me gustaría, pero que sea el Pichi que jugó hasta Paraguay. Sí. No el Pichi que volvió. No el Pichi que la jugó la final. El que jugó con River. No, por favor, ese Pichi no. Por eso le digo, vamos, hay que ver cómo está. Hay que ver cómo también lo para bien, lo decías vos, Ceci, Bauza, y él sabe mejor que nadie qué jugador está para jugar y qué no jugadores. Por algo convive toda la semana con ellos. Hoy por hoy yo creo que la gran figura que tenemos es Pipi Romagnoli. Cada partido yo creo que está jugando mejor. ¿Ustedes qué opinan? Sí, totalmente. El pase del otro día, cómo se lleva la marca. Cuatro jugadores encima de él, lo dejó solo a Kalinski. Sí, y Cauté creo que está repuntando. El gol del otro día le vino bien. Y sí, le está costando, no es fácil volver de una lesión debe ser difícil volver de una lesión así, ¿no? Claro. Pero bueno, viste el otro día el córner de Pipi, él la cabeció, peinó, Seto la metió, así que más o menos como que están encaminados. Sí, el que también jugó muy bien fue Kahneman, que perdió solo la marca en el primer gol y después se recuperó. Sacó todas. Sí. Viene mejorando. Sí, quizás que estos partidos sirvan, como dijo Bauza, o sea, tiene una deuda pendiente y estos tres partidos de locales sirve para mostrarse y poder volver a ganar. Entonces eso sería muy importante para el equipo. Claro. Totalmente. Pero bueno, decíamos de ganar. Me parece que para darle un cierre ya, digo, moño a este... Sí. A esto de Defensa y Justicia, lo que dejó, y después estar hablando ya lo que se viene, vamos a empezar a escuchar los goles de San Lorenzo, los tres goles de la victoria contra Defensa y Justicia el día de lunes en Varela, y de esta manera le damos el cierre, nos vamos a ir a una tanda después, igual volvemos antes conmigo, y no, para después ya empezar a entrar en el partido que se viene el día sábado contra Gimnasia y Esgrima de la Plata. Vamos a escuchar cómo ganaba San Lorenzo el día lunes contra Defensa y Justicia. De acomodar esta historia. La cabeza de Matos puede acomodar todo. También Kahneman. ¡Arriba! El centro, el cabezazo de Kalinski. ¡Cheto! ¡Gol! ¡Gol! De San Lorenzo, gol del Cuervo. Gol del Ciclón, gol de Mauro Cheto. Señores, llegó para tocar, no pudo. Camacho que baja a buscar y a ordenar, se equivoca Ortigosa. La pelota para Matos, atención, prepara el grito. ¡Matos! ¡Gol! ¡Gol! De San Lorenzo, sí. De Mauro Matos, gol del Cuervo, Matos, implacable, el centro delantero rasante abajo, misil tele dirigido, señores, San Lorenzo se tiene que apoyar en Leandro Tilio Romagnoli, va San Lorenzo, Romagnoli, tocará para Kalinski, le metió la pelota para Kalinski, le pone Kalinski, le pone, remata. Y ahí escuchábamos cada uno de los goles, el de Matos, el de Kalinski y el último, perdón, ¿Matos Kalinski? No. Seto primero. Seto, Matos, ahí está. Seto, Kalinski el último. Kalinski y Mateo. De esa manera le damos un poco del cierre a lo que fue Defensa y Justicia San Lorenzo para después entrar ya en Gimnasia Esgrima de la Plata, que se juega el sábado, venta de entradas, todo lo que hay que saber para acompañar al Ciclón el día sábado en el nuevo gasómetro. Llegó el momento de irnos a una tanda, recordar que nuestro programa está... musicalizado por Juan Diego López, arroba López JD es Twitter, así que nos vamos a descansar, a escuchar buena música y ya volvemos con más Buenas y Santas por Radio Arroba. Buenas, Santas y Picantes. Comienzo de espacio publicitario. Adelgace, baje de peso con tratamiento médico, dieta y medicación adecuada. Nuevos tratamientos, enfermedades dermatológicas, psoriasis, alergias, colesterol, trastornos digestivos, gastritis, úlceras, tratamientos antioxidantes, estrés, depresión e insomnio. Honorarios accesibles. Pida turno al 4454-7547.

las horas, pasan los días. Las noches excesos que corren de más. Amores ajenos que no ponen freno. Historias pasadas que no hay que olvidar. Fui tu sereno, tu vago nocturno. Tus ojos de fuego, si quieren vengar. Tus vicios, los míos, tu sexo y mi sexo. Femenino de San Lorenzo en un solo programa. Seguimos con más Buenas y Santas por Radio Arroba hasta las 9 de la noche. Se pueden comunicar con nosotras arroba Buenas y Santas, ok, nuestro Twitter. Buenas Santas, pones me gustas vía Facebook o al 4307-0251 4300-5967. Pero llegó el momento de hablar un poquito de lo que es el tema venta de entrada, lo que se viene el sábado, el árbitro del encuentro. Pero vamos a entrar un poco en lo que es la venta de entradas para San Lorenzo, Gimnasia Esgrima de La Plata. El partido se va a estar jugando 9:30 de la noche. Yo digo, un horario heavy, pero un sábado, un domingo, un viernes para mí es heavy, no sé. No, y es complicado. Es complicado. Es complicado, podríamos jugar a las 6 de la tarde. Después voy, la semana que viene voy a tomar asistencia a ver quién fue. De sí, no, y pruebas, porque capaz te dicen que horario fueron es complicado. Y no fueron. Foto. Claro. Foto de cada una en la cancha. Foto de cancha. Como fueron contra Banfield. Contra Banfield. Quiero foto de cada una en la cancha. Pero bueno, las entradas se van a estar vendiendo a partir del día viernes. Del día viernes en la sede de Avenida de Mayo y Avenida La Plata de 10 a 19. Y el sábado en Avenida La Plata de 10 a 16 horas. Y después en el estadio. Habrá un bono optativo de 20 pesos. Y la platea azul para los socios saldrá 100 pesos. Y los invitados 200. La platea sur preferencial, socios 150, invitados 300 pesos. La platea norte baja, sector GH, socios 230 pesos, invitados 400 pesos. La platea norte, sector FI, socios 200, invitados 350 pesos. Y la platea norte alta, socios 170, invitados 300 pesos. Ahí toda la información para alentar a San Lorenzo el día sábado a partir de las 9 y media de la noche. Pero si hablamos de alentar, ¿por qué no contar un poco de este básquet del torneo nacional argentino que va a estar jugando a partir del de octubre de este torneo? Y ya están de gira los jugadores. En la semana pasada estuvieron las chicas hablando con Alejandro Casetay, por lo cual el equipo está de gira en la ciudad de Córdoba, en la provincia de Córdoba, como quieran decirlo, y hoy va a estar jugando en Río Cuarto, por lo cual la peña de aquella ciudad va a estar acompañando al ciclón y estamos comunicadas con el vicepresidente de la peña de Río Cuarto. Muy buenas noches, Daniel, ¿no? Si no me equivoco. Sí, hola, buenas noches, ¿qué tal? Daniel, ya me había olvidado el nombre. Muy buenas noches, Daniel, te saluda Daniela Cardo. Y era para hablar un poquito de lo que se viene para San Lorenzo y contarnos un poco de la peña, además, pero bueno, hablar un poco de esta noche, van a estar acompañando al básquet, ¿así sí, es? Sí, por supuesto, estamos ya a punto de irnos para la cancha. ¿A cuánto les queda de ustedes? No, Río Cuarto es una ciudad de 180.000 habitantes, estaremos a unas 30 cuadras, más o menos, pasando el río, porque es en la banda norte de Río Cuarto, por eso se llama el Club Banda Norte. Totalmente, y contame un poco cómo es esto de ir a acompañar y tener tan cerca a uno de los deportes federados del ciclón. Y bueno, es un poquito los loquitos que estamos en el interior del país. Hace ya 15 años que nos venimos juntando desde el 8 de marzo del 99. Nos juntamos unos cuantos amigos y bueno, y fundamos la peña, que bueno, no ha dado tanta satisfacción en estos últimos años. Hasta la Libertadores, te imaginas el gusto que es para uno estar siempre, permanentemente con el club. Así es, y ¿cuántos son los cuervos que están integrando hoy por hoy la peña de Río Cuarto? La peña en sí, el padrón que tenemos, andan en lo alrededor de los 700 personas, padrón que tenemos, socios de la peña con cuota al día, estamos en las 200 personas. Y después tenemos socios del club de San Lorenzo, tenemos alrededor de 150 personas cuando vino Río Cuarto el Cuervo Móvil el año pasado, y estaremos entre unas 150 personas que hemos comprado el metro cuadrado para volver a Boedo. Y a ver, hay una de las, bueno, se firmó la semana pasada el acuerdo con Aerolíneas Argentinas. ¿Qué le significa para ustedes, a las peñas del interior, que se empiecen a hacer estas cosas y a valorar un poquito y un mimito más para las peñas de las ciudades fuera de la provincia de Buenos Aires, que tan bien acompañan al ciclón y están en todo momento? Sí, Río Cuarto tiene el gran problema que no tenemos aviones directos desde Río Cuarto a Buenos Aires, que tenemos 680 kilómetros más o menos la cancha. Y hay que irse a Córdoba, entonces directamente salimos desde Río Cuarto un día antes, llegamos a las 5, a las 7, 8 de la mañana al club, vivimos un día dentro de la cancha, la gente que nunca fue al club, para ellos es tocar Tierra Santa, es compartir un asado en los quinchos del club, para ellos es fantástico después cuando el viaje de vuelta nos dejan de cada vez que paramos en algún lugar a comer, a comprar algo, te agradecen haberlos traído, haber conocido la cancha. Es algo hermoso compartir viaje de ida y de vuelta, porque mucha gente que nunca ha ido, llegar allá es como llegar a la Meca, ¿cierto? Es fantástico. Daniel, buenas noches. Cecilia te habla. Yo te iba a preguntar, sí. ¿Ustedes suelen venir seguido acá a Capital, al estadio? A ver? Sí, fácilmente estamos haciendo 3-4 viajes por año. Lamentablemente, ¿viste cómo es? El uh-huh. tema de cómo va el equipo en la posición es como la gente, se suma. Uh-huh. Está el simpatizante, el hincha y el fanático. Sí. Los que somos fanáticos, cada vez que hay un viaje, viajamos como sea, ¿cierto? Así que, y uno a veces va también aparte a hablar con el club por el tema de que hacemos socios desde acá para el club, hacemos los eventos del Día del Niño, ahora estamos haciendo el evento para el Día de la Madre para el mes que viene. Uh-huh. Y bueno, ¿cierto? Juega en Córdoba San Lorenzo, claro. Y nos vamos a Córdoba, jugó en San Luis y vamos a San Luis. No a sé. Córdoba van infiltrados igual. Sí, hacemos lo posible. Fuimos a Catamarca el año pasado, este año, para el tema de la Copa Argentina. Bueno, nos volvimos con la mano vacía, pero el viaje de acá lo hicimos, lo organizamos y viajamos un día de semana, que cuesta mucho más, porque para ustedes estar a 10 cuadras de la cancha, cierran el negocio, salen corriendo y ven el partido. Acá para uno es una odisea, una travesía viajar a Buenos Aires. Con la ruta que tenemos, te imaginas lo que es, ¿cierto? Uh-huh. Una cosa. Así que bueno, como sea, como podemos, viajamos al club siempre. Bien, Daniel, buenas noches, te saluda Laura. Contanos cuáles son las actividades que están realizando ustedes como peña. Bueno, una de las actividades, desde que nos juntamos hace 15 años, nos juntamos 7, 8, todos los martes, ya una tradición y una religión, juntarnos todos los martes en la peña. Tenemos una sede propia, en la cual tenemos salón de fiesta, el asador, la sala de juntamos en sesión. Tenemos todas las paredes pintadas, donde a cada socio que tiene el día de la peña, no del club, cuando cumple sus años, le cedemos el salón para que invite a sus amigos a comer el asado sin cargo. Solamente llevan el asado y comparten el rojo y azul, que está todo vestido el salón. Y después hacemos de vez en cuando una campaña de la leche, la copita de leche, nos juntamos para el Día de la Madre, como recién comenté, el Día del Niño hicimos un evento con 150 chicos, y así, ¿viste? Hay un evento, vino el Coro Móvil a Río Cuarto, hacemos la fiesta de fin de año, y esta Copa Libertadores, todavía hoy estamos festejando lo de Río Cuarto y la región, que Río Cuarto comprende mucho el departamento, y fuimos hace 20 días atrás, fuimos a Bucacha, a un pueblo a 120 kilómetros, hicieron las fiestas de los Libertadores. Fuimos el otro día a Huanchilla, 100 kilómetros, las fiestas de los Libertadores. Ahora mañana nos vamos a Moldes, a Coronel Moldes, a las fiestas de los Libertadores. Así que toda la gente de la zona también sabe que existimos, así que tenemos la peña del Río Cuarto y varios satélites que son los pueblos que están alrededor del Río Cuarto, en el cual nos juntan la cuota de socios, se organizan para hacer el viaje junto con uno en el colectivo, porque es todo esto un trabajo de buscar el colectivo, hablar el club por el tema de las entradas, que te haga las señas. Es un trabajo que tenemos que estar todos los días, y bueno, y nuestras mujeres nos bancan un poco porque saben cuál es la pasión de uno, que bueno, nos sigue la muerte a veces. Totalmente. Daniel, para ir cerrando y agradecerte por esta nota, contame cómo se... Ya me contaste un poco cómo se preparan, pero van con bombos, banderas, hoy a alentar a los chicos al básquet. Sí, vos sabés, justamente hablé al club esta mañana de Banda Norte, y la ley en Córdoba, o en el país, no sé cómo es, no se pueden llevar ni bombos, ni desodorantes, ni trompetas a un partido de básquet. Claro, así que vamos a ir con las banderas únicamente. Así que mañana te estaré mandando, si tienen una página ustedes web. Sí, tenemos nuestro Twitter, @buenasysantas, nuestra página buenasysantas.blogspot.com. Y también... Yo mañana o esta noche cuando venga de la cancha le voy a mandar las fotos del partido para que vean todos los que somos, lo que hicimos, lo que nos hemos divertido en el partido. Dale, ¿cómo no? A la soberana. Dale, esperamos ansiosas las fotos y todo. Ahí te pasaba los medios de comunicación para estar comunicadas con nosotras. Daniel, desearte lo mejor. Tienen los micrófonos de Buenas y Santas a disposición de ustedes. Muchísimas gracias por atendernos. Por favor, a ustedes por habernos llamado, para saber que existimos todavía al interior. Hay mucha gente, cuerva. No, totalmente. San Lorenzo es grande a lo largo y ancho de todo el país. Sí, señor. Muchas gracias. Yo siempre digo, si hacen una, junto con una elección de presidente, una para ver cuánto hay fanático, salimos tercero cómodo, lejos. Totalmente, de verdad. Daniel, muchísimas gracias. Bueno, chao, chicas. Chao, abrazo. Ahí pasaba Daniel Machio, así, vicepresidente de la Peña de Río Cuarto. Ahí hablábamos un poquito del básquet. El TNA va a estar jugando hoy amistosos. Ayer estuvo ya jugando también en Río Tercero y está en gira por la ciudad de Córdoba. Pero después vamos a estar hablando bien de lo que es el básquet del Ciclón. Porque ahora, antes de irme a la otra tanda, descansar un poco, vamos a hablar un poco de Julio Buffarini y de todo lo que tiene que ver con el jugador cordobés, ya que hablábamos de la ciudad de Córdoba, ¿no? Sí. ¿Esa fue la peña donde estuvo Buffarini? ¿No sabe? No ¿Si fue sé. Invitado ahí? No me acuerdo. No se acuerda. Yo le iba a preguntar al señor, pero quedaba mal. Por ahí no había ido y no lo había invitado y me decíamos lío. Y bueno, vio que recibió un fuerte golpe el domingo en el partido, en la tibia derecha. Un fuerte golpe. Salió con hielo. Está haciendo trabajos de kinesiología, así que vamos a ver si Julio puede llegar para el domingo. Y día sí, sábado. Para el día sábado, porque yo quiero ir el domingo a la cancha. Campeñis, día sábado. Ahora, como loca, no lo podemos cambiar. Es que vio que lo cambian, que jugamos hoy, que jugamos mañana, y yo ya me había hecho el plan para ir el domingo a la cancha. Bueno, se organizó el fin de semana con el domingo. Y me lo claro. Va a estar cerrado. Va a estar cerrado. Así que bueno. Fíjese, si va el domingo, fíjese, agarra un diario y capaz que ya ve el resultado. Ya veo el resultado. Claro, no va a cambiar. Así que bueno, esperemos que Julio se ponga bien y bueno, si no, descansará este fin de semana y estará ya para el miércoles en Totalmente. Cancha otra vez. San Lorenzo va a estar entrenando el día de mañana y va a ser con atención a la prensa, así que los periodistas podrán asistir el día de mañana al entrenamiento de San Lorenzo. Le mando, porque ya que me chatean tanto, me ven por la camarita, un beso sí. A Darío Cooper-Smith, espero haber dicho bien el apellido, y a Gustavo Villar, que nos están escuchando el día de hoy. Nos vamos a una tanda a escuchar buena música, a descansar un ratito y ya volvemos con más Buenas y Santas por Radio Arroba. El lado femenino de San Lorenzo en un solo programa. Comienzo de espacio publicitario. Adelgace, baje de peso con tratamiento médico, dieta y medicación adecuada. Nuevos tratamientos, enfermedades dermatológicas, psoriasis, alergias, colesterol, trastornos digestivos, gastritis, úlceras, tratamientos antioxidantes, estrés, depresión e insomnio. Honorarios accesibles. Pida turno al 4454-7547. ATFA, Escuela de Técnicos de Fútbol número 35. Como siempre, reivindicando los valores del deporte. Muchas son las celebridades que ya pasaron por nuestra escuela. Entre ellas, Elizondo, Tocali, Borghi. Ya está abierta la inscripción para el ciclo lectivo 2014. Para más información, acércate a Mercedes 1951, Ciudad de Buenos Aires. O comunícate al 155056-4114 o al 155117-3847. ¿Querés ser director técnico de fútbol? No dejes de llamarnos. Casa San Lorenzo. Tus electrodomésticos y artículos para el hogar a precios increíbles en Casa San Lorenzo. Con sucursales en Piedras 1642 Capital Federal y Alsina 666 en la localidad de Longchamps. Descuentos para afiliados a mutuales por retención de haberes hasta 12 cuotas fijas. Informate en nuestra fanpage San Lorenzo Hogar y ganale a la inflación.

buenas, santas y picantes. Seguimos con más Buenas y Santas por Radio Arroba hasta las 9 de la noche. Seguimos con todo lo que tiene que ver con San Lorenzo de Almagro. Y, a ver, las posibles llegadas que tiene por ahí usted, Campeñi, ¿qué tiene por ahí? Mire, algo se dijo sobre el Burrito Martínez. Un rumor. También algo escuché sobre Barco, que era el jugador de Gremio, ¿no? Sí, sí, delantero de Gremio. Y el Frasquito Morales, decían. Pero no sé si esto fue charlado con Bauza, con los dirigentes. Eso es lo que se dice. Pero yo sé que Bauza quiere 4 buenos refuerzos para el próximo torneo. Veremos qué es lo que se le da a San Lorenzo con venir, la llegada de jugadores. Y esos son los posibles nombres. También está Piatti, que hay que ver si puede regresar para la... Para la Copa, que... Pues, que, o sea, él quiere venir, San Lorenzo más bien quiere que esté, pero parece que su club allá en Canadá va a pedir mucho dinero por prestarnos a Nacho para esos 2 partidos. Entonces Bauza dijo que, bueno, si es mucho dinero para el club, seguramente Piatti no podrá estar. Esperemos que sí. Ojalá que pueda estar sí. Y para despedirse de la gente y todo. Como corresponde. Pero vamos a hablar un poco de quién sería el árbitro del próximo partido contra Gimnasia Esgrima de La Plata. Lo tenemos por ahí. Sí, va a estar dirigiendo el próximo sábado 21:30. Darío Herrera va a ser, en este caso, quien va a estar arbitrando el encuentro del sábado por la... Sábado, Cecilia, por la noche. Sí, ya está. Sábado, 21:30 horas. Campeñi, por favor, no vaya el domingo. A ver me quedo sin mamá postiza. No. Pero mire, tan mal no está, porque sabe que con estas fechas que nos corren, todo eso, hace un montón que no pude ir a entrenamiento. Y pero mañana tiene un trabajo que ya. Mañana te tengo si quiere voy. Me levanto y voy. Voy a andar a las apuradas. Necesito el trabajo que ya le encargué, por favor. Bueno. Quizás la semana que viene pueda volver a mi rutina. Yo creo que sí. Yo creo que va a poder volver. Antes no voy a hablar porque tenemos conectadísimo ya una entrevista, ya que San Lorenzo nos da muchas alegrías y en esta oportunidad nos da la alegría de tener a 3 representantes en el futsal del fútbol femenino, futsal femenino de San Lorenzo. ¿Quiénes son las jugadoras, Sabi, que están representando a San Lorenzo en la selección argentina de fútbol que está jugando la Copa América? La Copa América de Ecuador son Florencia Quiñones, Micaela Cabrera y Noelia Espíndola. Ellas 3 están en Ecuador con la selección. Por lo tanto, vamos a estar hablando, que ya está conectado con Buenas y Santas, con Claudio García, entrenador del futsal femenino y fútbol femenino de San Lorenzo de Almagro. Muy buenas tardes, noches. Claudio, te saluda Daniela Cardo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todas ahí en la mesa. ¿Cómo andan? ¿Bien? Desde ya agradecerte por atendernos y estar hablando un poquito con nosotras. Dale, ningún problema. Siempre es un placer. Claudio, contame un poco cómo es esto de tener a 3 jugadoras del Ciclón en la máximo representativa a nivel nacional, que es la selección argentina de fútbol femenino. ¿Qué significa para uno ser entrenador de esas? Y es lindo. Siempre manejar o dirigir jugadores importantes siempre es lindo, ¿no? La verdad que es un orgullo para el club, básicamente, que tengamos tantos jugadoras en la selección. En este caso son 3. En futsal siempre también son llamadas unas cuantas, ¿viste? Pero la verdad que es muy lindo para nosotros, para el cuerpo técnico, y al equipo le hace bien también, obviamente, ¿no? Totalmente. ¿Y qué crees que son las características que tienen las chicas que ahora están con la selección argentina en Copa América para estar ahí? ¿Por qué están ahí? Y uno nunca sabe, porque en realidad, son buenas jugadoras, obviamente, ¿no? Son buenas jugadoras. Viste que los técnicos son muy particulares. Está el técnico que se llama Nicosia y llama 3 y cambia de técnico, sabe cómo es el fútbol, ¿no? Viene un técnico nuevo y no llama ninguna. Sí, es verdad. Según el gusto de cada entrenador, de hecho son pibas que tienen un largo recorrido, o sea, Florencia Quiñones, ya todos sabemos que estuvo en el Barcelona, vino de Europa, es una chica que tiene un largo recorrido. Mica Cabrera es muy chica, 16 años, es una promesa para el fútbol argentino, en cuanto al femenino, y Noelia Espíndola también tiene 21 añitos. Sí, son 2 chicas muy jóvenes, bien lo decías, sí, Micaela, que una gran promesa para el fútbol de San Lorenzo y para a nivel nacional también. Pero ya tienen un largo recorrido, en sus 20, sus 18, viste, la llevan a todos los campeonatos, campeonato de sur, o sea, ya van, viste, vienen estando hace rato en la selección de estas chicas, y se mantienen, encima se mantiene, lo llaman, siente que hay una convocatoria, ellas están. Entonces, evidentemente, el técnico está conforme con ellas, ¿no? Como yo no soy el técnico de la selección, no te puedo opinar, pero esos son valores importantes. Para pero vos estás conforme en San Lorenzo con ella. Obvio, sí, obvio, obvio. Son una garantía dentro del equipo, las contás siempre. Buenas noches, Claudio, Abigail te saluda, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Abigail? ¿Bien? Bien. ¿Cómo lo ves al equipo para el torneo? Porque las tres categorías tienen posibilidades de pelear el torneo. ¿Vos hablás de futsal? Sí, futsal. Y mirá, estamos para pelear en cuarta y en tercera con tato abierto para campeonar, vamos a llamarlo. Y en primera quedamos un poco relegados, creo que estamos a 7 puntos del primero. ¿Está bien? Sí. O sea que lo veo más dificultoso. Igual vamos a tratar de salir a ganar en todos lados y todos los partidos que nos quedan. Esto no, nunca sabe, pero bueno, capaz que si hoy por hoy hay más posibilidades en cuarta y en tercera que en primera. Pero esto es fútbol, ¿viste? Todo puede pasar. Nosotros de hecho ahora jugamos con Boca el domingo en el San Martín, lo recibimos a Boca, que Boca también está ahí peleando. Claro, ¿cómo se preparan para esa fecha? No, bien, siempre con la misma gana, siempre trabajando con la misma gana. Queremos salir a ganar como siempre. Siempre algún problema hay, alguna lesión, alguna que tiene que estudiar y no puede venir a entrenar. O sea, son un montón de cosas que tienes que ir amacándote y como es, y tratar de armar el mejor equipo. Pero vos venís siempre a ver los partidos, ¿viste cómo se definen? ¿Viste? Por un gol, faltando 15 segundos, faltando 14. O sea, Kimberley de vuelta le ganó a Boca faltando nada, faltando 15 segundos, creo. Hay una gran paridad. Por primera vez en los 10 años que tiene el futsal femenino de existencia, en futsal, una gran paridad. Con 4 o 5 equipos para salir campeón. O sea, no está sencillo salir campeón. Pero bueno, Kimberley se mantiene, evidentemente, las cosas son vistas, y a veces tira la taba y sale para un lado. Claro, Kimberley está sacando los partidos adelante. Kimberley ya perdió, Kimberley perdió 4 puntos, no perdió ningún partido. Pues ya perdió cuatro, o sea, en realidad es el que menos puntos perdió, vamos a llamarlo. ¿Se entiende? Sí. Pero hay mucha paridad y se define por los detalles. Y no por puede... el lado de fútbol de campo, que las chicas están punteras. Bueno, ahí estamos bárbaros. ¿Cuál es el anhelo? ¿Clasificar no, a la Copa? No, yo ya en el reportaje anterior yo te había dicho de salir campeón, porque futsal es el club más ganador de la historia del deporte. En futsal San Lorenzo. En cancha de 11 no, cancha de 11 lo es Boca. Siempre estuve ahí peleando, si no una sola vez campeón. Entonces sería mucho más resonante salir campeón en cancha de 11, ponele, que en futsal. Obvio que querés salir campeón en todos lados, ¿no? No salís a entregarte, a decir, bueno, acá no salgo campeón. No, querés salir campeón. Pero de hecho, ganarle a Boca a un equipo que hacía 2 años que no perdía, hizo mucho ruido. Boca hacía 2 años que no perdía un partido, cancha de 11. Y le ganamos en cancha de Boca encima, ¿viste? O sea que San Lorenzo está... con todo para salir campeón. Nos queda River, nos queda la Guay, como partidos ahí que están peleando, pues están todavía arriba, pero es como que ganarle a Boca te abre la puerta para campeonar directamente. Y a Boca le ganamos. Buenas noches, Claudio. Te hola, Cecilia. Te quería preguntar, ¿cómo las ves a las chicas que están seleccionadas? ¿Hasta dónde pueden llegar? Y si también es un parte de un logro tuyo, de tu equipo, de tu trabajo. No, nosotros cuando ya llegamos a San Lorenzo, que agarramos este año, y las chicas ya estaban citadas, el año anterior ya estuvieron en selecciones, o sea, en todo caso no creo que sea un logro nuestro, es un logro de ellas mismas, me parece, viste, que se mantienen, que entrenan, que siguen aportando al equipo, y el técnico de la selección debe ver eso, que las chicas siguen al pie del cañón, y bueno. Bien, evidentemente sí. La cita de vuelta, pero no creo que sea un mérito nuestro. Bueno, pero también colaboran, ¿y cómo es no, esto? No, colaboramos, obvio. ¿Cómo es esto el día a día, trabajar, o sea, siendo hombre con... No, es hermoso. Con chicas, ¿no? ¿Cómo se maneja? La verdad que es muy lindo, ¿viste? Te hacen enojar muchas veces, pero porque son códigos diferentes. Yo justo leía... Hoy, mira, justo leí una nota que hicieron a Romagnoli, que era la que jugaba en las Leonas. La chica está viviendo en Holanda, con 37 años, dirigiendo un equipo de hockey masculino. Y ella decía lo mismo, decía, me divierte mucho trabajar con el masculino. Sí. Los puedo putear, los puedo cagar a pedo, o sea, es más directa el diálogo. Sí. A nosotros nos pasa al revés. Al revés. A mí no me da, viste, putearla a una jugadora. Claro. Por más que te digan, no, vos tenés que putear, no, vos tenés que gritar, no. no es que no le gritamos, pero, claro, pero te tenés como que, a mí la verdad que todavía no me siento cómodo. Sí. Capaz que no, tiene que ver con cada, cómo es cada uno, cada ¿no? Uno. Pero no me siento cómodo en pegar cuando, o sea, cuando le pego un grito es porque realmente lo necesita. Claro. Yo siempre le digo que uno siempre le grita no para tirarlas abajo, sino para apoyarla, para despertarla, para apoyar siempre, ¿viste? Nunca para tirar para atrás. Muy bien. Pero bueno, ¿viste? Las mujeres, ella misma dice, Colo, sí, somos mujeres, me dice. No, está bien, son mujeres, pero son inteligentes. Claro. Saben, diferencian el dolor de la... de cómo es, del no dolor, el negro del blanco. No es que son tontas, son mujeres. Esa diferencia. Pero bueno, a mí la verdad es una experiencia extraordinaria. Bueno. Y más... en San Lorenzo, imagínate. Imagínate, ¿no? Lo que debe ser. San Lorenzo, hincha de San Lorenzo. Un orgullo. Sí, la verdad que después de esto creo que para mí no va a haber más nada. Te digo la verdad. Yo pienso lo mismo, ¿viste? Después de esto no hay más nada. Siempre hay un poquito más. Y hay siempre un poquito más, pero, ¿viste? Sería... esta es tu casa. Exacto, es lo mejor que a uno le puede pasar, estar ahí. ¿Eh? Es lo mejor que a uno le puede pasar, estar ahí en su casa. A nivel deportivo, para mí es el club más importante del mundo. Sí, no son los colores cosa que uno quiere. ¿Eh? Son los colores que uno quiere y más. Claro, si tenés posibilidad decimos, de trabajar ahí, mejor. Nosotros siempre decimos que no somos un resultado. Tratamos de, viste, tener el discurso que no somos un resultado. Si bien queremos ganar, pero no porque no ganemos está todo mal. O sea, hay que fortalecer el grupo, está bien entre nosotros, que los triunfos van a venir solos. Y sí. Pero a mí me cuesta, a mí mismo me cuesta a veces que he perdido y he estado hasta las 3 de la mañana ahí encerrado en el vestuario. Diciendo con un dirigente, mira, tengo 10 cigarrillos, nos fumamos los 10 cigarrillos y nos vamos. Bueno. Pero la verdad no me dejé solo porque me suicido. No, pero hay que acostumbrarse a todo, hay que saber perder y ganar, si se gana mejor. Pero bueno, pero claro, bueno, ese sentimiento pasar también por esas oscuridades, ¿viste? Y sí, uno que es un apasionado y le gusta ganar a todo, y más con estos colores. Por eso, el sentimiento a los colores, el amor. Pero bueno, a las chicas, para sacarle un poco de presión, ¿no? Que las chicas no estén tranquilas, que jueguen, que se diviertan, que sí, formen, que estudien sobre todas las cosas, sí, sí. Ahí tenemos una chica que estudia y no puede venir toda la semana a entrenar y le dije, vos tenés que estudiar y andá y estudiá. Porque sí, el deporte está bárbaro, pero pues el día de mañana en la vida te tenés que enfrentar con un montón de cosas. O sea, tenemos esa forma de ver las cosas. No somos tan déspota de lo único que nos interesa ganar y en función de ganar hacemos bolígrafo. Lógico que tienen que estudiar también, hacer el deporte. Y sí. Yo siempre también estudio, veo, miro mucho de España, mucho de todos lados, pero bueno, diferente, lo hice siempre, ¿no? En realidad, pero es diferente trasladarlo a la mujer. A las chicas. Sí, es diferente por el tema de que no ocupan los espacios tan rápido como el masculino, la fuerza física, la fuerza del remate, la concentración, un montón de cosas que hay que mirar las cosas para tratar de variarles el trabajo en función de lo que uno quiere. Pero no presionarla, viste, mucha diferencia entre el masculino y el femenino. Pero estamos bien, viste, los dirigentes están haciendo un trabajo extraordinario. Totalmente. Claudio, y bueno, ahora se viene el final del año y ya con el regreso de las chicas apuntar a lo más alto, así es, ¿no? No, sí, mirá, estamos recontra mal al palo, te digo la verdad. Sí, estamos todos los días hablando. Porque supuestamente el compromiso de AFA era... Ahora se viene la Copa Libertadores de Cancha de Once, ¿está bien? Sí. Supuestamente el compromiso, que no está firmado, pero era de palabra, era que llegado el momento que había que decir quién viaja a la Libertadores, jugaban un partido de desempate. El último campeón... Mirá, ahí están dando en América, están dando la Messi de las mujeres. Sí, la vi. Está dando a Vanini, mirá. Sí. Contra Brasil. Mirá las cosas que hace esta piba. Tenemos una, vino a San Lorenzo, una piba que no la vi jamás. Ahora vino una chica a San Lorenzo hace poquito, que 10 años. No saben lo que juega. ¿Y sabe cómo se llama el apellido? ¿Cómo? Gorosito. Ah, bueno, ya está. No, increíble. Es una cosa increíble. Claudio. Escuchá, ¿qué te estaba diciendo? Lo de AFA, ¿cómo iba a ser el final? Bueno, el compromiso era que era un partido para la Libertadores se juega una final entre el último campeón, que es Boca, y el que estuviera primero en ese momento en el campeonato de Once. Por lo tanto, San Lorenzo es el que está primero. Supuestamente habría que jugar una final con Boca. ¿Está bien? Sí. Y la UAI tiene... La UAI debe dos partidos. Con River y con Boca. La UAI nos puede pasar, creo, por dos puntos. Pero tiene que ganar los dos partidos, si no me equivoco. ¿Se entiende? Sí. O sea que a otro nos convenía, incluso queríamos que clasifiquen, porque cuando vengan no hay tanto tiempo de recuperar partidos ya. Ya estamos en octubre, y la Libertadores creo que es en fines de octubre. O sea, no sé cómo van a hacer, ¿se entiende? Sí, se entiende. Pero estamos enloquecidos por sabemos que, o sea, dependemos del resultado de ellos, entre ellos, pero sabemos que si estamos primero tenemos una final con Boca, y estamos atrás de todo eso para que no nos jueguen una mala pasada, que Boca, viste, que Boca maneja la AFA. Sí. Y un día diga, no, va a Boca. ¿Se entiende? Sí. Como no está escrito que hay que jugar un partido, una final entre el último campeón y el que va primero. Entonces, te imaginas, estamos todos los días y la Conmebol, y AFA, hablaron. O sea, tenemos todo hablado. Tenemos grandes posibilidades de jugar una final con Boca, con el antecedente de haberle ganado en cancha de Boca 2-0. Imagínate que hace poquito le ganamos 2-0. En cancha Boca. Que las chances están intactas de ir a los Libertadores, ¿sí? La UAI juega con Boca, pierde, a no ser que le dé los puntos a la UAI, no sé, todo puede pasar. Pero bueno, veremos. En este mes se resuelve todo. Perfecto. Claudio, desde ya agradecerte por haber salido hoy, estamos a disposición como siempre y los micrófonos de Buenas y Santas están abiertos para ustedes. ¿Sí? Dale, cuando quieran llámeme, yo también estoy siempre disponible, siempre pensamos que difundan el deporte, la actividad, que es parte del club. Y la verdad que los muchachos también, te voy a reiterar, los dirigentes hacen un trabajo silencioso, tapando un montón de agujeros, ahora van a hacer obras en los vestuarios, tienen ganas de hacer un montón de cosas. Totalmente, eso es lo mejor. Entonces capaz que decís, bueno, no salimos campeones, pero tenemos todo esto. Obvio. Y somos felices, bueno, ojalá pudiéramos coronarlo con un logro deportivo. Ojalá. Claudio, muchísimas gracias, un abrazo enorme. Cuando quiera me llama. Dale. Hasta luego. Ahí pasaba Claudio García, entrenador del futsal y fútbol femenino de San Lorenzo. Rapidito me voy con la información de lo que dejó las juveniles y el fútbol de cancha de hombres de las inferiores, se podría decir, ¿no? Y reservas, perdón. Y reservas, así es. Bueno, le comento que el último sábado estuvieron jugando las inferiores de San Lorenzo frente a su par de Gimnasia de La Plata. La cuarta ganó 1-0 con gol de Rañero, ¿sí? Esto es en Ciudad Deportiva. La quinta lo hizo también, ganó 2-0 con gol de Alexis Domínguez y Lucas Alovero. Mientras que la sexta perdió, cayó frente a Gimnasia por 1-0. La séptima en La Plata ganó 2-1 con gol de Marciante y Peralta. La octava empató 0-0, empató sin goles. Y la novena ganó 2-0 con goles de Roger Miranda de penal y Agustín Peralta, ¿sí? Eso fue el fin de semana pasado. Hoy en la reserva se estuvieron poniendo al día las divisiones mayores, la séptima, octava y novena, frente a Huracán, que habían sido suspendidos los partidos cuando se disputó esa jornada. Y la séptima empató 2-2 con goles de Tomás Conechi y Cristian Barrios. La octava ganó 2-1, los goles los hicieron Matías Martínez y Alan Acevedo. Y por último la novena también le ganó por 2-0 a su par de Huracán con goles de Roger Miranda y Agustín Castillo. Así que eso ya quedó al día. San Lorenzo en esta serie frente a Huracán alcanzó 3 empates y 3 victorias. Y respecto de la reserva, le voy a decir que en el día de ayer se estuvo jugando el partido frente a Defensa y Justicia y ganó el equipo de San Lorenzo por 3-2 con los tantos de Mirabaje, Ezequiel Montaña y Santiago Magallán. Mirabaje que está siendo seguido por el Patón Bauza, así que tenerlo en cuenta. Totalmente. Vamos a entrar un poco en lo que es deportes federados, porque después tenemos la última entrevista del día de hoy, así que vamos a entrar ya en toda la información de deportes federados. Las novedades de los deportes federados del Ciclón, encontralas en Buenas y Santas. Y seguimos con más Buenas y Santas y vamos a empezar un poco con el handball y futsal de la mano de Abigail Claveros. Bueno, el handball masculino, la tercera de Caballeros, por la fecha 5 visitaron a Escobar y ganaron 27-21. En la próxima fecha van a recibir a su par de Vélez el día 28 de septiembre. En esta categoría San Lorenzo se ubica décimo en la tabla con 7 puntos, producto de un partido ganado y 4 perdidos. Por el lado del futsal masculino, le ganaron a Racing en condición de local 8-6, un gran triunfo. Y en la próxima fecha van a visitar a Boca el día viernes 26 a las 21:30, la primera de futsal masculino. Por el lado del handball femenino, espere que lo busco. Busque nomás. Las inferiores de dama, que se ubican en la categoría C, por la fecha 5, recibieron en Ciudad Deportiva el día domingo a Cid de Moreno. Los resultados fueron: infantiles ganaron 11-8, las menores perdieron 22-17, las cadetas ganaron 18-1, las juveniles ganaron también 20-15 y las junior por último ganaron 24-18. En la próxima fecha... Lo fui a ver, me estuve leyendo por Twitter. Sí, fui a ver a mi hermana y bueno, me quedé un rato a ver las demás categorías. Me parece muy bien. En la próxima fecha las chicas de San Lorenzo van a visitar a Comunicaciones el día 28 de septiembre. Cambiamos de deporte, vamos por el lado del hockey femenino. Por la fecha 9, San Lorenzo recibió a Quilmes A y empataron 3-3. Los goles de San Lorenzo, 2 los hizo María Akame y 1 Ocampo Valeria. En la próxima fecha, San Lorenzo va a visitar a SIC A el día 27 de septiembre. Por el lado del futsal femenino, el fin de semana San Lorenzo tenía que visitar a su par de Huracán, pero desde AFA decidieron suspenderlo por los inconvenientes que hubo con la hinchada de San Lorenzo. La realidad que se termine suspendiendo un partido de que tiene que ver con el lado femenino. Que nada tiene que ver con el masculino, pero bueno, de AFA decidieron suspenderlo, así que hay que ver cuándo se juega. Este fin de semana San Lorenzo va a recibir a Boca, la cuarta, tercera y primera división de San Lorenzo van a recibir a Boca en el Salón San Martín el día domingo a partir de las 18. Así que todos los que quieran ir a ver a las chicas a partir de las 18 pueden ir. Usted, vaya usted. Ver, ahí está, ¿ves? Ahí, está, ahí está, quería está, que... ¿Ve que va a estar abierto el domingo? Ahí tengo fútbol femenino. Ahí está, vaya. Ahí vaya. Está. Ya que quiere ir al club, ya vaya. Ya que quiere ir al club el domingo. Yo la dejo. Bueno. Eso sí, después cuéntenos así tuiteamos. Claro, que compruebe que estuvo ahí. Sí, estuve barba. Ahí, como está Abigail todos los fines de semana, ¿qué se cree? Que ella va, ella trae toda la información así de arriba. ¿Usted qué se cree? Y no sé, yo como la cada uno tendrá sus medios para conseguir su información. No sé, la trató muy bien. No, sigamos. El DT de a mí no me invitó nunca que vaya con ella. Y bueno, ya ahora te invito ahora. Bueno, ahora vamos ahí. El fútbol ya te invito. Ya está. Por el lado del handball femenino, la categoría cuartas de damas que se ubica en la zona B, por la fecha 5, recibieron a Paso del Rey y las chicas ganaron 28-16. En la próxima fecha van a visitar a Racing el día 27 de septiembre. En esta categoría San Lorenzo se ubica tercera con 11 puntos, producto de 3 partidos ganados y 2 perdidos. Uh-huh. Eso sería todos los deportes federados. Pero quería decir el básquet, que no nombramos. Bueno, mientras usted busca el básquet, yo le digo que San Lorenzo en vóley ganó 3-1, dio la nota a Vélez, le ganó el Ciclón en la división de honor femenina. De esta manera se ubica sexto en la tabla de posiciones con 15 puntos debajo de Estudiantes, Acoa, Boca, Vélez y Gimnasia Esgrima de La Plata. Recordemos que Vélez está en la segundo, así que fue una gran nota que dio el vóley femenino de San Lorenzo. Va a estar volviendo a jugar el día sábado a partir de las 8 de la noche contra Universidad de La Matanza, por ahí el lado lo femenino del vóley. Y ahora le digo el masculino mientras usted... Dale. Dice el básquet. Bueno, en su gira, o sea, partidos amistosos, el equipo de básquet de primera perdió en Río Tercero ante Sportivo 9 de Julio por 89-65. Y hoy estará jugando, ya hablamos con el señor de la Peña que van a ir a alentar a los chicos, van a estar jugando en Río Cuarto también frente a Asociación Atlética Banda Norte, otro rival que competirá también con San Lorenzo en el torneo nacional de ascenso. Ay, perfecto. Vamos a contar un poco del vóley masculino del Ciclón, que terminó con el invicto de Campana la semana pasada. Era puntero, San Lorenzo había perdido con Deportivo Morón hace 2 semanas y la semana pasada terminó con el invicto del puntero dando la nota el Ciclón, el masculino que busca el ascenso a División de Honor luego de varios años estar

FEDEBA, Federación Deportiva de Buenos Aires, el espacio del deporte comunitario siempre junto a los clubes sociales y su gente. Una causa que todos juntos debemos defender. Noticias Urbanas, el portal líder en la ciudad. Desde hace 12 años con todo lo que sucede y el mejor análisis. www.noticiasurbanas.com.ar. Toda la información que buscás acerca de lo que está pasando en nuestra querida Buenos Aires. Lo que necesitas saber está en www.noticiasurbanas.com.ar. Paola Bertiz Brol, psicóloga, matrícula número 55576. Atención a adultos y niños. Comunicate al 156-417-4158 o por mail a rberti1@palermo.edu.com. Atención en Barrio Norte y Palermo. Y si mencionas a Buenas y Santas, tenés un 10% de descuento. Salud, recreación, formación profesional y defensa de los intereses de los trabajadores. SMATA. Taller Mecánico Hugo. Electricidad, aire acondicionado e inyección. Atendido por socios de San Lorenzo. Colón 3988 Lomas del Mirador. O comunicate al 156-354-0596. Acordate, mencionando Buenas y Santas tenés un 10% de descuento. Fin de espacio publicitario. Seguimos con más Buenas y Santas por Radio Arroba hasta las 9 de la noche. Y les damos la noticia que los últimos 10 minutos van a estar conducidos por Cecilia Campeñi. Bueno, pero ahora... Muchas gracias, Daniela. Le agradezco. Yo confío en usted. Es una amiga usted. Obviamente. ¿Está bien? Amiga. Sí, yo sé que algún día me lo iba a tirar. Y yo bueno, me lo venía avisando. Eso fue un complot entre usted y Male. Obviamente, porque hoy faltó, dijo, ¿sabes qué? Los 10 minutos que vos necesitas para la reunión con Perroni, mandale a Campeñi, me dijo. Bueno, así es. Así vamos, que a ver qué, vamos a ver qué sale. Después lo voy a estar evaluando. Pero bueno, le vamos a, estamos conectadísimos. Hoy la consigna fue plebiscito o estadio de Papa Francisco. Así que tenemos conectadísimo del otro lado al doctor Senzaber Francis, vocal por minoría por volver a San Lorenzo. ¿Quién fue? ¿Quién propuso el plebiscito en la reunión de la última reunión de comisión directiva? Muy buenas tardes, noches, César, te saluda Daniela Cardo. ¿Qué tal, Daniela? Un saludo a todas. ¿Cómo les va? Muy bien, desde ya agradecerte por atendernos, por estar hablando un ratito con nosotras. Y bueno, te cuento que la encuesta que mandamos el día de hoy ganó hasta el momento plebiscito, así que contanos un poco cómo es esto y por qué lado... ¿Por qué lo planteás vos en reunión de comisión directiva, la última que hubo? Sí, en primer lugar me parecía que no era el momento para evaluar el nombre del estadio. Creo que todavía falta un buen tramo para recorrer, para llegar a Avenida La Plata al estadio. y que me parecía que la designación del nombre tenía que ser de una manera más cercana al inicio de la construcción del estadio, ¿no? Pero bueno, ante la decisión de la mayoría de la comisión directiva de tratar el tema en la reunión que tuvimos en la última, se propone el nombre del Papa Francisco. Yo entendía, y entendía en representación de la agrupación que presido, Volver a San Lorenzo, que el mejor mecanismo para la elección del nombre del estadio es el plebiscito, es la consulta a los socios, ¿no? Darle a los socios la chance de participar, al socio al que le pedimos que compre metro cuadrado, al socio que participó en las movilizaciones, al socio al que le pedimos que pague el bono obligatorio. Me parece que no lo podíamos y no lo debemos dejar afuera de algo tan trascendental como es colocar y designar y decidir el nombre de nuestra próxima casa, nuestro próximo estadio. En función de esto, fue mi propuesta. Lamentablemente en comisión directiva no fue acompañada, sí lo es acompañada por muchísima cantidad de socios y de hinchas que entienden que el estadio es de todos, la vuelta es de todos, que entienden que es importante que se tenga en cuenta que los dirigentes no debemos olvidarnos que los dueños del club son los socios, que nosotros tenemos un mandato para representarlos, para realizar las gestiones, pero que algunas decisiones trascendentes ameritan ser consultadas con los socios a través de un plebiscito. Es un mecanismo, una herramienta que da la democracia. Vemos lo que pasó en Escocia hace unos días, por ejemplo, lo que está pasando en Cataluña, en Barcelona, con el tema del plebiscito. En Argentina lo tuvimos para el acuerdo con Chile con el Beagle. Digo, esto no atenta contra la representatividad, no atenta contra la legitimidad de quienes tenemos el honor de estar en comisión directiva, sino que es un reconocimiento al pueblo sanlorencista. Y también es un merecimiento del pueblo sanlorencista poder participar en la decisión del nombre, con una terna, tres o cuatro nombres propuestos sí por nosotros, por lo que decidamos en comisión directiva y que el socio vote, ¿no? Esta es la propuesta que se aprobó en comisión directiva, pero todavía falta que se apruebe en asamblea. Esperemos que se tome nota de la reacción de un altísimo porcentaje de los socios en torno a que no les gustó el mecanismo. Yo no creo que, no quiero colocarme en la discusión de decir si el nombre de Papa Francisco es el indicado o no, porque creo que lo que tenemos que discutir y evaluar es cómo llegamos al nombre, ¿no? ¿Cuál es el medio, el camino a transitar para llegar a ese nombre? ¿Podrá resultar Papa Francisco? ¿Podrá resultar Adolfo Res? ¿Podrá resultar Marcelo Tinelli? ¿Jacobo Urso? ¿El gasómetro? ¿Videgain? Pero digo, lo importante es que ese resultado sea consecuencia de una participación colectiva como lo es la vuelta, ¿no? Sí, buenas noches, César, Abigail te saluda. Te quería preguntar si vos crees posible que se pueda volver a debatir el nombre del estadio. En primer lugar, se tiene que debatir en la asamblea, que es lo que falta. Y en segundo lugar, me parece que los dirigentes escuchamos cuál es la posición de la gente y si los sanlorencistas nos hacemos escuchar sobre el descontento a la forma de elección que percibo del nombre, creo que inexorablemente estaríamos obligados a reconsiderar los pasos, ¿no? Me parece que el flaco favor sería seguir adelante con el nombre cuando está claro ya, después de dos semanas de lo que se trató en comisión directiva, que no es un nombre que tenga un consenso claramente mayoritario, ¿no? Buenas noches, César. Yo solamente te quiero hablar, soy Cecilia, te quiero hablar solamente como socia y hincha de San Lorenzo, y me parece muy bueno esto del plebiscito, que todos podamos elegir el nombre de nuestra próxima casa. Me parece que está muy buena la idea tuya. Bueno, me alegro, lo celebro. No hay que tenerle miedo a la participación colectiva, ¿no? Yo creo que quienes nos eligen son los soberanos. Nosotros nada más que ejercemos un mandato, e insisto, hay cuestiones nudales, trascendentales que justifican. Pensemos en nuestras vidas, lo que analizamos para decidir el nombre de un hijo, de una marca comercial, de un medio de comunicación. El nombre hace a la identidad, y me parece que y el nombre tiene que surgir aglutinando al pasado, al presente y conformando el futuro también, ¿no? Entonces digo, y a la hora de decidir el nombre, hay que tomar todos los mecanismos y todas las herramientas para que el pasado pueda llegar a la definición de cuál es el nombre en igualdad de condiciones o en condiciones equitativas con el presente, ¿no? que muchas veces el influjo del presente hace que uno se confunda, porque el presente muchas veces es muy fuerte, y termina decidiendo que lo que pasa, la historia nace con el presente, cuando la historia no nace con el presente, ¿no? Ahí, San Lorenzo tiene 106 años. Puede terminar siendo el Papa Francisco y lo celebraremos, pero puede que no, y me parece que el pasado y el presente se merecen llegar en condiciones equitativas para la definición del nombre, y que la única condición equitativa es que la gente con un tiempo prudente pueda evaluar las alternativas y expresarse. Creo que esto también sería un acto de tranquilidad y de justicia, porque el nombre no es algo que lo vamos a cambiar dentro de 48 horas, que se cambie al mes, al otro año, como cambiamos el modelo de camiseta, ¿no? Me parece muy bien. Felicitaciones, César. Muchas gracias. Gracias por los socios. César, buenas noches. Te saluda Laura. Laura. Te quería hacer una consulta, digamos, en el marco de esa reunión de comisión directiva. ¿Qué consideraciones tuvieron aquellos que presentaron el nombre de Papa Francisco para determinar como nombre del estadio? No, entendieron que es el nombre indicado, que entendieron que era el nombre indicado porque es un líder de miles de millones de personas, que es el hincha, digamos, más destacado en el mundo que tenemos, y que por supuesto nos honra tenerlo como hincha y como socio al Papa Francisco. Entendieron que esto también daba cierta protección e inmunidad a quien nadie trate de trabar la construcción del estadio desde el punto de vista del gobierno municipal, que si el estadio se llama Papa Francisco, si hay algún político que quiere oponerse a la construcción del estadio con el nombre del Papa Francisco, se puede evitar, cosa que no comparto, porque hace semanas se desalojó por la fuerza y violentamente un barrio denominado Papa Francisco, y con una carta del Papa solicitando que no se los desaloje a los habitantes, a los ocupantes del terreno. Digo, y sobre el nombre indicado, no hubo fundamento más allá de apreciaciones subjetivas y personales, que respeto el análisis y la creencia y la convicción de cada uno de mis pares de comisión directiva, pero claramente no la comparto como se lo planteé, ¿no? En la misma reunión, y sabiendo que era el único que no seguía esa línea. También debo confesar que hay que tener mucho cuidado con esa tendencia o la inclinación al pensamiento único, ¿no? No siempre es feliz el pensamiento único. Ahí hay que permitirse dudar, debatir, analizar. Creo que el tema del nombre tal vez justificaba reuniones más de comisión directiva para que nos demos el debate y escuchemos a la gente, darnos tiempo para escuchar a la gente. Fue un trámite bastante express que no tiene correlato con la trascendencia que implica la designación del próximo estadio, ¿no? Totalmente. César, para ir cerrando, agradecerte esta conversación con nosotras. ¿Qué es el mensaje que le dejás a los socios, quien vos bien decís son los dueños del club, con respecto a este tema? Porque la realidad es que se ven muchos desconformes con el nombre, y también hay muchas personas desconformes por el lado que la verdad que hay muchos que son ateos, que no creen y les parece mal esta decisión. No, creo que la religión en esto no tiene nada que ver. A ver, San Lorenzo nos une a todos, creyentes, ateos, radicales, peronistas, socialistas, comunistas. Creo que tenemos que, y creo que la única manera de zanjar las divisiones que tenemos con cuál puede ser el nombre más indicado, o pensamientos encontrados o diferentes, no divisiones, es dando el mecanismo de que el socio lo pueda elegir. Creo que, y después veremos cuál surge y cuál queda siendo el nombre, tal vez quede Papa Francisco, tal vez no, como decía antes. Me parece que lo que sí planteo es que es una decisión trascendental que hace también a la pertenencia, a la identidad, al sentirse todavía más parte y más dueño del club y más parte de la vuelta. Y el llamado que hago es que los invito a que todavía queda un buen tramo para debatir, para analizar de cara a la asamblea, que quienes creen que el medio para elegir el nombre es el del plebiscito, y escuchando a los socios, lo planteé por carta al presidente del club, lo planteé por mail, lo planteé en las redes sociales, lo haga saber, porque creo que es una manera también de ejercer los derechos que tenemos como socios y como dueños del club. Totalmente. César, de ya muchísimas gracias por atendernos, por estar hablando con nosotras. Y sabes que los micrófonos de Buenas y Santas están a disposición tuya y de volver a San Lorenzo. Muchísimas, muchísimas gracias, chicas, Daniela en particular. Y no tengamos miedo a escuchar a la gente. Hay que evitar la tendencia y la inclinación a creer que uno, porque es dirigente, tal vez tiene una visión superadora o más nítida de algunas cuestiones. Somos todos iguales, somos todos pares, con la diferencia que nosotros transitoriamente ejercemos un rol de representación de un mandato para administrar el día a día del club. Perfecto, César, muchísimas gracias y hasta la próxima. Un abrazo. Abrazo. Ahí pasaba el vocal de Comisión Directiva, César Francis. Comentarles que por parte de la subcomisión del hincha, parte de Adolfo Rez, van a estar hablando la semana que viene, me lo acaban de confirmar, por respecto a este tema. Ahora llegó el momento de que yo los dejo en manos. Vengo para el final, prometo intentar terminar la entrevista rápido. Nos vamos a un tema musical muy cortito y ya seguimos con la conducción de Cecilia Campeña hasta las 9 de la noche. No se convence que ya no la precisa y empezó a dudar. Nueva contra tanto desquicio lo hace sospechar. Mucho trabajo dominando su cuerpo para no temblar. Todo el futuro para ponerse terco y ya no resbalar. Y otra vez se le va la razón, su ración y el corazón arrastra. Ya no la encuentra y no quiere existir. Mira aguantando cuando dobla la apuesta de querer morir. Traigan las riendas de este amor desbocado para no caer. Llora conciencia para ser destronado y volver a nacer. ¿Qué dirá cuando se mire al espejo y nada pueda cambiar? Y ya no y terminamos ya casi el programa de Buenas y Santas. Como ustedes escucharon, Dani tuvo que ir a hacer algo, así que bueno, voy a tratar de despedirlo lo mejor que pueda. Agradecerles a mis compañeras que estuvieron conmigo, a Lau, a Abigail, a Flor del otro día, un beso para nuestras compañeras que hoy no pudieron estar, y para ir cerrando le vamos a pedir a Rodri, por favor, el tema de la hinchada, y recuerden que Buenas y Santas va a salir el próximo jueves al aire, porque San Lorenzo juega el miércoles el partido suspendido ante Olimpo. Así es, a las 18 horas se va a estar jugando el partido frente a Olimpo el 1 de octubre, que está pendiente desde la fecha 1. Desde el inicio de campeonato. Así es. Así que bueno, las dejamos en compañía del otro programa y hasta el jueves que viene, y que gane San Lorenzo. Programa Bien Cuervo, con aroma a mujer. Conducido por Daniela Cardo, con la co-conducción de Laura Sodano, Male Colipe y Romina González. En entrenamientos, Cecilia Campeñi. En la producción general, Florencia Kessel y Karina Lefebvre.